Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Te invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Low Radio los jueves por la noche. Ocho de la mañana con 6 minutos. Muy buenos días tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho con tu amiga Janet Flores. Y ya estamos a miércoles, mitad de semanita. Espero que todos estén muy bien, muy felices y muy contentos. Y para iniciar este bello día nos vamos a ir con la temperatura. Y para el día de hoy tenemos una temperatura actual de 52 grados Fahrenheit, un cielo soleado, un viento que corre a 3 millas por hora y una visibilidad de 11 millas. Para el día de hoy se esperan temperaturas máximas de 69, mínimas de 47, con cielos parcialmente nublados a soleados también. Hay una probabilidad del 30% que caigan precipitaciones. Para el día de mañana, jueves y viernes, se esperan lluvias. Para el día de mañana, máximas de 60, mínimas de 36. Para el día viernes, máximas de 48, mínimas de 33. Para el día sábado se esperan cielos soleados, temperaturas máximas de 58, mínimas de 46. También hay probabilidad de que caigan precipitaciones. Y para el próximo domingo, temperaturas máximas de 69, mínimas de 56, con cielos parcialmente soleados. Y así es como tendremos la temperatura los próximos 5 días para que ustedes vayan preparando. Siguen las lluvias, siguen las precipitaciones y la temperatura pues va a estar así cambiando, ¿no? De un día para otro tendremos, no estarán tan altas como habían alcanzado las temperaturas la semana pasada, pero tampoco van a estar tan frías. Bueno, el único día que va a estar más frío de todos los que estoy viendo es el día viernes, máximas de 48, y también porque había una probabilidad la semana pasada de que este viernes próximo probablemente iba a caer nieve, pero pues ya se quitó al parecer, lo que nos indica el pronóstico del clima. Y bueno, con eso nos vamos a una pequeñísima pausa musical y ahorita regresamos. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva.

8:47, ya regresamos. Estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho. Ya se llegó el momento de información noticiosa, así que nos vamos con las noticias del día de hoy. El presidente de la Cámara Baja de Estados Unidos, Paul Ryan, no buscará la reelección. El presidente de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Paul Ryan, ha comunicado a su círculo más cercano que no buscará la reelección en noviembre, informaron varios medios estadounidenses. El congresista realizará el anuncio pronto, subrayó el portal Axios, que fue el primero en adelantar la información. Ryan, de 48 años, que lleva en el Congreso desde 1999 y al frente de la Cámara Baja desde el 2015, ha tenido diversos encontronazos con el presidente estadounidense Donald Trump. El titular de la Cámara de Representantes, no obstante, logró el pasado diciembre uno de sus principales objetivos como legislador, la aprobación de la reforma fiscal impulsada por Trump, que incluye notables recortes de impuestos para empresas y, en menor medida, para los trabajadores. Como posibles sustitutos a Ryan, que fue candidato republicano a la vicepresidencia en el 2012 junto a Mitt Romney, figuran los congresistas republicanos Kevin McCarthy y Steve Scalise. Aunque los republicanos cuentan con la mayoría en la Cámara y el Senado, en noviembre se celebrarán elecciones legislativas en Estados Unidos, en las que las encuestas apuntan que los demócratas podrían hacerse con el control de una de las dos cámaras. En estos comicios se renovará toda la Cámara de Representantes y un tercio de los escaños del Senado. Y Trump advierte a Rusia de que se prepare para un ataque con misiles contra Siria. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió a Rusia de que se prepare para una actuación con misiles contra Siria en represalia para el supuesto ataque químico perpetrado el día sábado pasado por el régimen de Bagdad en la ciudad siria de Duma. Rusia promete derribar todos los misiles disparados contra Siria. Prepárate, Rusia, porque van a ir suaves y nuevos e inteligentes, amenaza Trump en su cuenta de Twitter. Trump afirma que Rusia no debería asociarse con un animal que mata con gas a su gente y disfruta, en referencia al presidente sirio Bashar al-Assad. El presidente agregó que la relación con Rusia es ahora peor de lo que ha sido nunca, y eso incluye la Guerra Fría. No hay razón para esto. Rusia necesita nuestra ayuda para su economía, algo que sería muy fácil de hacer, y necesitamos que todas las naciones trabajen juntas. Detener la carrera armamentista precisa. Las advertencias de Trump se producen poco después de que el Kremlin alertase a Estados Unidos hoy y a sus aliados en contra de cualquier acto que pueda desestabilizar la frágil situación en Siria. Confiamos en que todas las partes eviten dar pasos que de hecho no han sido provocados por nadie y que pueden desestabilizar seriamente la ya de por sí frágil situación en la región, fue lo que dijo el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, a los periodistas. Senadores buscan blindar a fiscal especial Mueller con la ley. Un grupo bipartidista formado por 4 senadores trabajan para proteger al fiscal especial Robert Mueller en su cargo en un momento en el que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reflexiona en público sobre su despido. Los senadores republicanos Tom Tillis de Carolina del Norte y Lindsey Graham de Carolina del Sur y los demócratas Chris Coons de Delaware y Cory Booker de New Jersey planean presentar el día de hoy una legislación que daría a cualquier fiscal especial un plazo de 10 días para solicitar una revisión judicial express de su cese, según fuentes conocedoras de la iniciativa. que hablaron bajo condición de anonimato porque ni estaban autorizados a discutir el proyecto de ley antes de su presentación. La norma, que combina dos iniciativas bipartidistas presentadas el pasado verano, remarca la creciente preocupación en el Congreso mientras Trump reflexiona sobre un allanamiento realizado el pasado lunes por el FBI raid en la oficina de su abogado personal, Michael Cohen. El dirigente había valorado en privado la posibilidad de despedir al vicesecretario de Justicia, Rod Rosenstein, y criticó públicamente a Mueller y su pesquisa sobre Rusia. Además de investigar los posibles vínculos entre Rusia y la campaña presidencial de Trump, Mueller examina también si las acciones del dirigente equivalen a obstrucción a la justicia. Randy Bryce quiere desbancar a Paul Ryan de su escaño y abolir ICE. El precandidato mexicoamericano y veterano de guerra, Randy Bryce, salió de la pobreza y venció un cáncer y ahora, con el mismo tesón, aspira a desbancar de su escaño en Wisconsin al presidente de la Cámara de Representantes, Paul Ryan, además de que ha puesto en su mira la abolición de ICE. Bryce primero tendrá que ganar las primarias demócratas del próximo 14 de agosto frente a su único rival, Katie Myers, en unos momentos en que, según un análisis reciente de la Universidad de Virginia, Ryan no tiene completamente asegurado su escaño en el Distrito 1 de Wisconsin. Eso ha dado alas a Bryce, quien recorre el estado forjando una coalición de grupos progresistas para defender a las familias trabajadoras hace tiempo abandonadas por Ryan. En entrevista telefónica con un diario, Bryce reconoció que afronta una lucha cuesta arriba, pero eso no le asusta porque ya tuvo que luchar por su vida cuando fue diagnosticado con cáncer y, contra todo pronóstico, se convirtió en padre. Absolutamente será una batalla cuesta arriba porque él, Bryan, tendrá todo tipo de dinero, pero no es el mismo que la gente eligió. El tipo de políticas que ha promovido dejan en claro que no está tomando decisiones por el bien de los trabajadores, sino para beneficiar a gente que pueda contribuir a su reelección, fue lo que observó Bryce. Y Rusia reiteró que derribará los misiles que Estados Unidos lance en Siria. En un contexto de creciente tensión entre Washington y Moscú, el embajador ruso de Líbano, Alexander Zapiskin, dijo que su país derribará los misiles que Estados Unidos lance en respuesta al supuesto ataque químico en Siria. El diplomático reiteró las expresiones vertidas por figuras políticas y militares de su país, entre ellos el jefe de Estado Mayor de las Fuerzas Armadas Rusas, Valery Gerasimuk, y las declaraciones de Zapiskin se producen mientras espera la respuesta contundente anunciada por el presidente estadounidense Donald Trump. El representante de Rusia, país aliado de Siria, ante la ONU, Vasily Nebesnya, instó a Estados Unidos a no actuar en la zona y advirtió que serán responsables por cualquier aventura militar ilegal que se lleve a cabo. Y en información deportiva, Harry Kane ya le habría dado el sí al Real Madrid. Los rumores para la delantera del Real Madrid no paran. Se habla de la salida de Benzema, la llegada de Lewandowski, de Harry Kane o de un delantero inesperado. Lo que es cierto es que Harry Kane ya tendría trato de palabra con los merengues, así lo informa el portal soymadridista.com. Todo indica que será el elegido para ocupar un puesto en la delantera blanca. Se dice que el sacrificio sería Gareth Bale, que podría volver a los Spurs como parte de la operación. Por supuesto que los de Londres no se negarían, que creían que se iría Benzema. No, eso depende mucho de lo que decida Zidane. El precio estaría entre nada más y nada menos que 175 millones de euros, un valor absolutamente descomunal conforme a lo que suele ofrecer Florentino Pérez y compañía. Lo mejor es que puede no llegar solo, porque Mauricio Pochettino puede también aterrizar en España para dirigir al equipo según como se presenten las cosas. Y revelan adeudos millonarios a jugadores de Chivas por su doblete en el 2017. A través de las redes sociales y reproducido en sus cuentas personales, varios jugadores titulares de Guadalajara externaron su inconformidad por adeudas de la directiva por conceptos de premio y condiciones de viaje para el equipo. Elementos titulares como Rodolfo Cota, Edwin Hernández, Rodolfo Pizarro, Orbelín Pineda, Isaac Brizuela y Alan Pulido, más los capitanes Carlos Salcido y Jair Pereira, le dieron retweet a lo publicado por el periodista Rubén Rodríguez de la cadena Fox Sports, quien difundió malestar en el plantel por no recibir el bono que se ganaron con el título de Clausura 2017 y la Copa MX del mismo semestre. Según el comunicador, la directiva no cumplió con un pago millonario repartido por todo el plantel, incluido el cuerpo técnico. No hay una versión exacta sobre el monto que la directiva habría prometido para los futbolistas, pero trascendió que es superior al millón de dólares, del cual también tendrían parte los exjugadores rojiblancos Néstor Calderón y Miguel Ponce, este último también sumado a la manifestación con retweet en su cuenta. Además, el comunicador señaló el malestar de los futbolistas rojiblancos por la calidad de los viajes a Estados Unidos para disputar las finales de la Liga de Campeones de la CONCACAF, que comenzaron con la travesía a Seattle en los cuartos de final y ahora en el New Jersey frente al New York Red Bulls, sobre todo por las escalas largas que debieron realizar para llegar a la sede final. Otro que se sumó a la manifestación en Twitter dándole retweet fue el defensa Osvaldo Alanís, quien al final del torneo podría emigrar del equipo al no renovar contrato en el mes de diciembre. También se manifestaron igual los canteranos Carlos Cisneros y Ángel Saldívar. Se buscó la postura de la directiva, pero se negaron a manifestar comentario alguno por ahora. Tanto Jorge Vergara, su hijo Amaury Vergara y el directivo José Luis Higuera se encuentra en Nueva York, a donde acudieron al partido de esa noche en el que Chivas consiguió su pase a la final de la Liga de las Campeones de la CONCACAF frente al New York Red Bulls. Y bueno, así es como está la información. Ahora nos vamos a ir a una pequeña pausa musical y recuerda que si tú quieres escuchar más información deportiva, no te puedes perder hoy y todos los miércoles a las 8 de la noche lo mejor del deporte con Rabbit. Él te traerá todo lo que acontece en el mundo del deporte. Vámonos a una pequeñísima pausa musical y regresamos rápidamente para ver qué nos deparan los astros. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Surjas tú. escucharla. Si no la escuchas tú, allá de tus labios, del sol y las estrellas. Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Love Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 5 minutos, ya regresamos. Estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho. Y ya se llegó el momento de ver qué nos separan los astros, así que nos vamos con el horóscopo del día de hoy. Aries, diga sin miedo aquello que tanto desea expresar. Sus palabras podrían ayudar a alguien que necesita de un consejo. En el amor, si bien se siente alegre con sus amistades, entienda que necesita alguna persona que ocupe su corazón. En la riqueza, lea la letra pequeña de ese contrato antes de firmar, de lo contrario podría arrepentirse a futuro. En el bienestar, evite hacer comparaciones, muchas veces puede resultar odiosas. Para el signo de Tauro, es el momento para esquivar las situaciones límites. En caso de que se le presente alguna dificultad, actúe con suma cautela. En el amor, si se encuentra en pareja, prepárese, ya que le espera una jornada un poco tensa. En la riqueza, evite crear inversiones arriesgadas que pueden dar como resultado una crisis económica. En el bienestar, deberá hacer un alto en el camino y reflexionar sobre lo que quiere para el futuro. Para el signo de Géminis, sus proyectos parecen demorarse más de lo esperado. Les será propicio replantearse nuevamente sus objetivos y la forma de alcanzarlos. En el amor, escuche su corazón, esa cálida amistad podría transformarse en el amor de su vida. En la riqueza, busque y compare el precio más económico a la hora de comprar, siga siendo un buen ahorrador. En el bienestar, le hará bien olvidarse de las responsabilidades en la tarde y salir a dar un paseo al aire libre. Para el signo de Cáncer, termine con aquellos viejos proyectos que quedaron en el camino, ya que dispondrá de una gran energía y voluntad. En el amor, usted debe elegir, por más que ese amigo le recomiende que abandone a su pareja, ya que sufre demasiado. En la riqueza, si la exigencia laboral no disminuye, terminará agobiado mentalmente, así que relájese. En el bienestar, aprenda a analizar sus cambios de humor, disfrutando más y enojándose menos. Para el signo de Leo, debe buscar en este día la compañía de amigos y así podrá transformar sus penas en un placer compartido. En el amor, evite dejarse manipular por sus amigos, consolide la relación amorosa escuchando al corazón. En la riqueza, escuche las indicaciones de su jefe, evite contradecirlo y emprendan ese nuevo proyecto. En el bienestar, pruebe con una dieta depurativa y cambie el ritmo de sus actividades laborales. Para el signo de Virgo, esta noche necesitará controlar su enojo en esa reunión. La luna en oposición puede jugarle una mala pasada. En el amor, deje de pensar tanto en lo material, es momento de enamorarse y guiarse por el corazón. En la riqueza, postúlese para esa vacante laboral. Usted sabe que tiene la capacidad de mando necesaria para ese puesto. En el bienestar, es una jornada ideal para tomar las riendas de su ánimo y dejar de lado la agresividad. Para el signo de Libra, en cada paso que dé, trate de ser más prudente, ya que el mundo está lleno de engaños. En el amor, aparecerán situaciones confusas en el plano afectivo. Trate de comunicarse y pida explicaciones con calma. En la riqueza, si necesita dinero, será una magnífica ocasión para tramitar un préstamo. Asesórese antes. En el bienestar, hoy vivirá lleno de paz y tranquilidad. Disfrute el día como nunca. Para el signo de Escorpión, ponga en práctica su sabiduría para la autocrítica y así podrá darle a su futuro una orientación más profunda y acertada. En el amor, jornada propicia para compartir momentos agradables con su amado. En la riqueza, podrá ser necesario que tenga que viajar para concretar ese negocio, no lo dude. En el bienestar, aunque no tenga ganas, oblíguese a salir con sus amigos y diviértase. Para el signo de Sagitario, disfrutará este día lleno de alegrías y sorpresas. Procure prestar atención a las oportunidades que se le puedan presentar. En el amor, aparecerá una persona de su pasado amoroso pidiéndole volver. Recuerde lo que sufrió. En la riqueza, no invierta su dinero en ese negocio, en poco tiempo lo necesitará para algo más importante. En el bienestar, evite los atracones fuera de horarios aunque tenga hambre y así podrá bajar esos kilos de más. Para el signo de Capricornio, no desperdicie las oportunidades que puedan presentarse en esta jornada. La paciencia será la clave para encontrar el éxito que busca. En el amor, en la noche dedíquese a la conquista amorosa o a disfrutar junto a su enamorado. En la riqueza, intente proteger sus bolsillos de los gastos desmedidos. En el bienestar, propóngase mejorar su carácter inestable y el mal humor con la gente que lo rodea. Para el signo de Acuario, deje de desmoralizarse si se encuentra con problemas y en otras oportunidades ha superado dificultades peores. En el amor, exprese con sinceridad lo que desea y necesita del otro en el amor. En la riqueza, podrá superar esa situación difícil en el terreno profesional que se le ha presentado días atrás. En el bienestar, comience a hacer algo de actividad física, trate de no excederse en el deporte. Y por último, nos vamos con el signo de Piscis. Su inseguridad conspirará en contra de sus logros. Lo importante es que no se detenga y planifique las metas para cumplirlas de una manera ordenada. En el amor, ya que está distanciado de su amado, será la jornada ideal para un acercamiento. En la riqueza, utilice esa suma de dinero que le devolverán e inviértala en algún negocio rentable. Y en el bienestar, podrá encontrar la contención y la paz que necesita dentro de su mundo afectivo y espiritual. De la mañana con 13 minutos, vámonos a una pequeñísima pausa musical y ahorita regresamos. Recuerda que estás escuchando Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Cosa, igual y te explico, igual y no entiendo.

9:23, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho y bueno, te tengo noticias de tecnología. Una de ellas es para todos los que utilizan el Windows 10, el Windows 10, pues va a haber una opción ya para descargar el Windows 10 Spring, que son pues el nuevo update que se podrá realizar. Y bueno, pues es posible que estemos pues ya con este update, sin embargo, tal vez alguna de las personas pues todavía no nos aparece esta próxima actualización, ¿no? Tal vez nos dice que está normal, pero bueno, el caso es de que aproximadamente desde el día de ayer estaba planeado que se iba a actualizar el Windows 10. Sin embargo, pues Microsoft lanza gradualmente sus grandes actualizaciones del sistema operativo, por lo que es posible que no lleguen a tu computadora pues de inmediato, pero si tú deseas acceder a él sin demora, hay una forma en la que tú puedes instalar Windows 10 Spring Creators en este momento. Primeramente, pues te tendrás que registrar en el programa Windows Insider e instalar una versión preliminar del software, pero la versión preliminar que vas a instalar es la misma que la versión final de Spring Creators Update, que es el Windows 10 versión 18.03. Si no quieres esperar a que llegue esa actualización a través de Windows Update, pues aquí te voy a decir cómo lo puedes instalar. Primeramente, pues vas a abrir los settings de tu computadora y en los settings vas a darle clic donde dice Update and Security. Te estoy dando pues las instrucciones en inglés, pues como están aquí, pero pues si quieres en español, pues te tienes que ir a ajustes de tu computadora, ajustes del sistema, te vas a ir a en seguridad y a update, se me fue la palabra, qué bárbaro. Pero bueno, te vas en seguridad y actualización y seguridad. Y después te vas a Windows Insider Program, que va a estar en la columna izquierda. Y ahí le vas a dar clic en Get Started. Y pues a ti te va a aparecer obviamente en español también, ¿no? La actualización de Windows Insider. Y le vas a dar a empezar. Después vas a hacer clic en Link an Account y vas a elegir una cuenta de Windows, que es como funciona, ¿no? El Windows 10, que tienes que poner un correo electrónico. Y después le vas a dar clic en Continuar. En la siguiente pantalla te van a preguntar qué tipo de contenido quieres recibir. Del menú eliges Just Fixes, Apps and Drivers y vas a hacer clic en Confirmar. Y luego clic otra vez en confirmar para acceder a los términos y condiciones pues de Microsoft. Posteriormente vas a hacer, ya para finalizar, vas a hacer clic en Restart Now, que es reiniciar. Ah, ya no les seguí diciendo en español, ¿verdad? Para que puedas reiniciar tu PC y empezar a instalar el Windows 10 Build 18.03 o la actualización que es la 18.03, también conocido como Spring Creators Update. Y bueno, para ver si realmente se está haciendo esa actualización, puedes ir otra vez a tu computadora, vas a Settings, vas a Ajustes, después vas en Update and Security o Actualización y Seguridad, le das en Windows Update y ahí vas a ver que se está pues descargando el nuevo Windows 10. Y bueno, pues así es como vas a poder disfrutar de esta nueva actualización. Y pues nada más, antes de actualizar tu computadora, acuérdate siempre de respaldar los archivos importantes, porque uno nunca sabe, tal vez hay un errorcito por ahí y de repente te quedas que no tienes ese libro que has estado escribiendo por años, ¿no? Que se haya perdido y dices tú, no. Y bueno, pues para que no te pase nada de eso, hay que respaldar, siempre hay que hacer respaldos de todos los archivos importantes que tengas, sobre todo las fotografías, ¿no? Y bueno, también te tengo otra información, que ya se sabe cuándo se presentará el LG G7 ThinQ. Así es como va a salir ese nuevo celular que pues aparentemente parece un espejo y es el LG G7 o el LG G7 Thin de delgado y la K, bueno, la Q de queso. Según las filtraciones, pues es lo que han informado, hay una fotografía de un celular que prácticamente parece pues un espejo, demasiado delgado, muy bonito. Y se va a presentar el 2 de mayo ya oficialmente. La compañía asiática publicó en su blog coreano la fecha del lanzamiento, uno que será simultáneo en dos ciudades. LG celebrará un evento en Seúl, en la capital de su país natal, y un segundo evento en Nueva York para las personas de este lado del globo. El sufijo ThinQ ya fue usado por LG hace unas semanas cuando la compañía presentó el LG B30S ThinQ. Y sí parece que un trabalenguas, ¿verdad? LG B30S ThinQ. Bueno, pues este teléfono es una versión actualizada del LG B30 que se conoció desde el año pasado y con mejoras en memoria y más funciones de inteligencia artificial. Debido a lo que ya se vio en el B30S ThinQ, se puede esperar que el LG G7 ThinQ también tenga funciones de inteligencia artificial. Desde que los teléfonos inteligentes se han concentrado en cumplir nuevas funciones, es momento de que nosotros encontremos soluciones para ayudar a los consumidores, fue lo que dijo Ha Chung-wook, ejecutivo al frente de LG Electronics, en un comunicado. Vamos a mostrar las funciones que no hemos visto hasta ahora al concentrarnos en la tecnología de inteligencia artificial. Fuera de la invitación al evento, LG no ha confirmado mucho sobre este celular, pero los rumores y filtraciones pintan un panorama de cómo será este esperadísimo celular. El teléfono tendrá una pantalla sin biseles, pero con muesca. La pantalla estaría hecha de micro LCD más o micro LCD plus, un nuevo material que supone el 35% de ahorro de energía. El celular contará también con sonido estéreo denominado boombox y las cámaras traseras serán verticales y el procesador Snapdragon 845. Espectacular, siempre es entretenido. Pero bueno, lo mejor es cuando pues todo se hace oficial. Y así que no te despegues de pues las nuevas actualizaciones que aquí te voy a estar dando para que pues obtengas este celular cuando tú ya estés preparado para comprarlo, ¿verdad? Y bueno, con esto finalizo esta información que les quería dar a conocer. Y ahora nos vamos a ir directamente con el tema del día. Así que tengan listo su papel y lápiz. We'll be right back. Y bueno, hoy vamos a irnos hasta el capítulo 19, donde nos hablaba sobre la consecución de la paz. Y dentro de del apartado en el que pues les voy a leer, había unos subapartados y me voy a ir hasta la letra I, donde nos hablaba sobre el descorrimiento del velo. Y bueno, les voy a leer lo que nos dice, pues unas partes, y ya después comentamos. El descorrimiento del velo. No olvides que tú y tu hermano habéis llegado hasta aquí juntos, y ciertamente no fue el ego el que los guió. Ningún obstáculo a la paz se puede superar con su ayuda. El ego no revela sus secretos ni te pide que los examines y los trasciendas. No quiere que veas su debilidad ni que te des cuenta de que no tiene poder alguno para mantenerte alejado de la verdad. El guía que os condujo hasta aquí aún está con vosotros, y cuando alcéis la mirada, estaréis listos para mirar cara a cara al terror sin temor alguno. Pero primero, alza la mirada y mira a tu hermano con inocencia nacida del completo perdón de sus ilusiones, y a través de los ojos de la fe que no las ve. Nadie puede enfrentarse al temor a Dios sin experimentar terror, a menos que haya aceptado la expiación y haya aprendido que las ilusiones no son reales. Nadie puede enfrentarse a este obstáculo solo, pues no habría podido llegar a este punto. Y bueno, disculpen, no podría llegar a este punto si su hermano no le hubiese acompañado. Y nadie se atrevería a enfrentarse a dicho temor sin haber perdonado a su hermano de todo corazón. Quédate ahí un rato, pero sin temblar. Ya estás listo. Unámonos en un instante santo, aquí en ese lugar al que el propósito se te señaló en un instante santo, te ha conducido. Y unámonos con la fe de aquel que nos condujo a todos junto hasta aquí también, te ofrecerá la inocencia que necesitas y de que la aceptarás por mi amor y por el suyo. No es posible tampoco enfrentarse a esto demasiado pronto. Este es el lugar al que todo el mundo tiene que llegar cuando esté listo. Una vez que ha encontrado a su hermano, está listo. Sin embargo, llegar simplemente hasta ahí no es suficiente, pues una jornada desprovista de propósito sigue siendo algo absurdo, e incluso cuando ha concluido no parece haber tenido sentido. ¿Cómo podrías saber que ha finalizado a menos que te dieses cuenta de que su propósito se ha consumado? Ahí, con el final de la jornada ante ti, es cuando ves su propósito. Y es ahí donde eliges hacerle frente al obstáculo o seguir vagando sin rumbo solo para tener que regresar y elegir de nuevo. Hacerle frente al temor a Dios requiere cierta preparación. Solo los cuerdos pueden mirar de frente a la absoluta demencia y a la locura delirante con piedad y compasión, pero sin miedo. Pues solo les podría parecer temible si la comparten, y tú la compartes mientras no contemples a tu hermano con perfecta fe, con perfecto amor y con perfecta ternura. Mientras no lo perdones completamente, tú sigues sin ser perdonado. Tienes miedo de Dios porque tienes miedo de tu hermano. Temes a los que no perdonas, y nadie alcanza el amor con el miedo a su lado. Este hermano que está a tu lado todavía te sigue pareciendo un extraño. No lo conoces, y la interpretación que haces de él es temible, y lo sigues atacando para mantener a salvo lo que tú crees ser. Sin embargo, en sus manos está tu salvación. Ves su locura que detestas porque la compartes con él, y toda la piedad y el perdón que la curaría dan paso al miedo. Hermano, necesitas perdonar a tu hermano, pues juntos compartiréis la locura o el cielo, y juntos alzaréis la mirada con fe o no la alzaréis en absoluto. A tu lado se encuentra uno que te ofrece el cáliz de la expiación, pues el Espíritu Santo está en él. ¿Preferirías guardarle rencor por sus pecados o aceptar el regalo que te hace? ¿Es este portador de salvación tu amigo o tu enemigo? Decide cuál de esas dos cosas es, sin olvidar que lo que has de recibir de él dependerá de lo que elijas. Él tiene el poder de perdonar tus pecados, tal como tú tienes el de perdonar los suyos. Ninguno de vosotros puede conferirse ese poder a sí mismo. Vuestro Salvador, no obstante, se encuentra al lado de cada uno de vosotros. Deja que Él sea lo que es y no trates de hacer del amor tu enemigo. Contempla a tu amigo, al Cristo que está a tu lado. ¡Qué santo y hermoso es! Pensaste que había pecado porque arrojaste sobre él el velo del pecado para ocultar su hermosura. A pesar de ello, él te sigue extendiendo el perdón para que compartas con él su santidad. Este enemigo, este extraño, te sigue ofreciendo la salvación por ser su amigo. Los enemigos de Cristo, los adoradores del pecado, no saben a quién atacan. Este es tu hermano, que ha sido crucificado por el pecado y que aguarda para ser liberado del dolor. ¿No le concederías tu perdón cuando él es el único que te lo puede conceder a ti? A cambio de su redención, él te dará la tuya, tan indudablemente como que Dios creó cada cosa viviente y la ama. Y te la dará de verdad, pues será ofrecida así como recibida. No hay gracia del cielo que no puedas ofrecerle a tu hermano y recibir de tu santísimo amigo. No permitas que te la niegue, pues al recibirla se la ofreces a él, y él recibirá de ti lo que tú recibiste de él. La redención se te ha concedido para que se la des a tu hermano y para que de esta manera la recibas. Liberas al que perdonas y participas de lo que das. Perdona los pecados que tu hermano cree haber cometido, así como toda la culpabilidad que crees ver en él. Este es el santo lugar de resurrección al que venimos de nuevo y al que retornaremos hasta que la redención se haya consumado y recibido. Antes de condenar a tu hermano, recuerda quién es él y da gracias a Dios de que sea santo y de que se le haya dado el regalo de la santidad para ti. Únete a él con alegría y elimina todo vestigio de culpabilidad de su perturbada y torturada mente. Ayúdale a levantar la pesada carga de pecado que echaste sobre sus hombros y que él aceptó como propia, y arrójala lejos de él sonriendo felizmente. No lo oprimas contra su frente como si fuese una corona de espinas, ni lo claves a ella, dejándolo irredento y sin esperanzas. Ten fe en tu hermano, pues la fe, la esperanza y la misericordia son tuyas para que las des. A las manos que dan se les da el regalo. Contempla a tu hermano y ve en él el regalo de Dios que quieres recibir. Ya es casi la Pascua. Aquí pues ya es la Pascua, ¿verdad? La temporada de la resurrección. Concedámonos la rendición unos a otros y compartámosla para podernos levantar unidos en la resurrección y no separados en la muerte. Contempla el regalo de la libertad que le dio el Espíritu Santo para ti y liberaos juntos al ofrecerle al Espíritu Santo ese mismo regalo, y al dárselo, recibidlo de él a cambio de lo que le disteis. Él nos conduce a ti y a mí para que nos podamos encontrar aquí en este sagrado lugar y juntos tomar la misma decisión. Libera a tu hermano aquí tal como yo te liberé a ti. Hazle el mismo regalo y contémplalo sin ninguna clase de condena. Considéralo tan inocente como yo te considero a ti y pasa alto los pecados que él cree ver en sí mismo. Ofrécele en este huerto de aparente agonía y muerte su libertad y completa emancipación del pecado. De esta manera, allanaremos juntos el camino que conduce a la resurrección del Hijo de Dios y le permitiremos elevarse de nuevo al feliz recuerdo de su Padre, quien no conoce el pecado ni la muerte, sino solo la vida eterna. Juntos desapareceremos en la presencia que se encuentra detrás del velo, no para perdernos, sino para encontrarnos a nosotros mismos, no para que se nos vea, sino para que se nos conozca. Y al gozar del conocimiento, no quedará nada sin hacer en el plan de la salvación que Dios estableció. Ese es el propósito de la jornada, sin el cual ésta no tendría sentido. He aquí la paz de Dios que Él te dio para siempre. He aquí el descanso y la quietud que buscas, la razón de la jornada desde su comienzo. El cielo es el regalo que le debes a tu hermano, la deuda de gratitud que le ofreces al Hijo de Dios como muestra de agradecimiento por lo que Él es y por aquello para lo que su Padre lo creó. Piensa detenidamente cómo vas a considerar al dador de este regalo, pues tal como lo consideres a Él, así mismo te parecerá el regalo. Según lo consideres, ya sea como el portador de la culpabilidad o como el de la salvación, así verás y recibirás ofrenda. Los crucificados infligen dolor porque están llenos de dolor, pero los redimidos ofrecen alegría porque han sido curados del dolor. Todo el mundo da tal como recibe, pero primero tiene que elegir qué es lo que quiere recibir y reconocerá lo que ha elegido por lo que dé y por lo que reciba. Y no hay nada en el infierno o en el cielo que pueda interferir en su decisión. Has llegado hasta este punto porque elegiste emprender la jornada, y nadie emprende nada que crea que es insensato. Aquello en lo que tenías fe sigue siendo fiel y te cuida con fe tan tierna y al mismo tiempo tan poderosa que te elevará muy por encima del velo. Y pondrá al Hijo de Dios a salvo dentro de la segunda protección de su Padre. He aquí el propósito que le confiere a este mundo y a la larga jornada a través de él. El único significado que pueden tener. Aparte de esto, no tienen sentido. Tú y tu hermano os alcéis juntos, todavía sin la convicción de que el mundo y la jornada tienen un propósito. Mas he estado poder ver este propósito en vuestro santo amigo y reconocerlo como propio. Y bueno, aquí finalizamos el tema. Está muy bonito, se los quise leer completo para que recordemos, ¿no? Que antes de pues de pensar o pues de criticar o de poner un juicio, que pensemos antes qué es lo que queremos recibir. Si queremos recibir amor, entonces tenemos que dar amor. Si queremos recibir paz, tenemos que dar paz. Si queremos sentir aceptación, tenemos que aceptarnos los unos con los otros. Entonces, de esto más que nada se trata, es el descorrimiento del velo, quitarnos el velo y saber exactamente cuál es la verdad de nuestra vida. Nuestra verdad es encontrar la paz, es aceptar a nuestros hermanos que somos lo mismo, somos uno, y no estarnos juzgando, no estarnos creando separación, no estarnos criticando, y todo lo que nos hace que nos separemos, ¿no? Espiritualmente, mentalmente, emocionalmente, físicamente. Este es un lugar santo, es el lugar de la resurrección. El día de hoy vamos a venir de nuevo, vamos a retornar con Dios, vamos a retornar con el Espíritu, y con el Hijo de Dios, y vamos a estar juntos y vamos a descorrer ese velo. Y al momento de descorrer nosotros también hacemos que lo descorran las personas que están en nuestras vidas. Hay que gozar de este conocimiento y hay que disfrutar, ¿no?, de esta nueva paz, de este nuevo aprender, de esta nueva, enseñanza que la vida nos da. Has llegado a este punto, como nos decía el libro, en el que tú elegiste emprender esta jornada. Entonces, ya estás a salvo, estás protegido, estás protegida. Y pues nada más, no, quítate cualquier miedo, porque forma únicamente parte de una ilusión. Y lo único que importa ahorita y lo único que existe es la paz de Dios. Y bueno, con esto vamos a finalizar el tema. El día de mañana voy a continuar con el capítulo 20. Les decía que este fue el 19 y era el último. Y en este nuevo apartado que les voy a hablar acerca el día de mañana, habla sobre la Semana Santa. Ya la pasamos, ¿no? Pero ahora nos va a hacer más sentido en comparación del año pasado, que pues ni coincidió ni cerquita, ¿verdad? Y bueno, ahora vamos a pasar directamente con la lección del día de hoy. Hoy nos toca la lección 267 y nos dice lo siguiente: mi corazón late en la paz de Dios. Mi corazón late en la paz de Dios. Lo que me rodea es la vida que Dios creó en su amor. Me llama con cada latido y con cada aliento, con cada acción y con cada pensamiento. La paz llena mi corazón e inunda mi cuerpo con el propósito del perdón. Ahora mi mente ha sanado y se me concede todo lo que necesito para salvar al mundo. Cada latido de mi corazón me inunda de paz. Cada aliento me infunde fuerza. Soy un mensajero de Dios, guiado por su voz, apoyado por su amor y amparado eternamente en la quietud y en la paz de sus amorosos brazos. Cada latido de mi corazón invoca su nombre, y cada uno es contestado por su voz, que me asegura que en él estoy en mi hogar. Que preste atención solo a tu respuesta, no a la mía. Padre, mi corazón late en la paz que el corazón del amor creó, y es ahí, y solo ahí, donde estoy en mi hogar. Y bueno, les voy a repetir esta parte que es como es la oración. Que preste atención solo a tu respuesta, no a la mía. Padre, mi corazón late en la paz que el corazón del amor creó, y es ahí y solo ahí donde estoy en mi lugar. Y bueno, con esto finalizamos el tema. Vámonos a una pequeñísima pausa musical. Y recuerden aplicar la lección del día de hoy, que está muy hermosa. Mi corazón late en la paz de Dios. Vámonos a la pausa y ahorita regresamos. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Inside,

También el otro tipo es de pera, que es muy sabroso y también huele muy rico. Y es perfecto para preparar conservas, salsas y puré. El tomate cherry, el tomate verde, el tomate raf, el Montserrat, que es de la forma lobulada. El raf, que es muy parecido al Montserrat, pero con más pulpa. El Dan Roe, que es el más característico y el habitual, que es como el tomate saladez. Y Daniela, que es una variedad típica de tomate maduro de forma esférica y muy jugoso. Y bueno, pues las propiedades que tiene el tomate, pues tiene propiedades curativas. ¿Por qué? Porque contiene potasio, calcio, fósforo, hierro, sodio, inositol, arginina, calorías, yodo, vitamina A, B, D, K y C. Y es una, también tiene una gran cantidad de agua, más del 90%. También el tomate presenta compuestos fenólicos y ácidos orgánicos como el ácido cítrico, oxálico y málico. Igualmente contiene licopeno, que es un pigmento responsable de su color, de alta biodisponibilidad y capacidad antioxidantes, que evita la producción de radicales libres, que son los responsables de la destrucción de las células y del envejecimiento prematuro. También tiene una acción depurativa, contribuye además a mantener la piel tersa y libres de impurezas. Aparte de que su contenido calórico es bajo, ya que solo aporta 18 kilocalorías por cada 100 gramos. Y por esta razón se suele incluir en dietas de adelgazamiento. Y bueno, ¿cuál es la receta que te traje el día de hoy? Esta es para mejorar tu sistema digestivo. Y ahora te doy los ingredientes. Necesitas 6 tomates, 6 hojas de albahaca fresca, 8 ramitas de perejil. Esos son los ingredientes. Nuevamente te los repito. 6 tomates, 6 hojas de albahaca fresca y 8 ramitas de perejil. Hay que picar muy bien la albahaca, el perejil y licuar los tomates. Y después se reserva la ramita del perejil para decorar la bebida y pues a tomarlo, ¿no? Puedes agregar un poquito de agua con el tomate para que no te salga como puré. Y ya pues lo único que tienes que hacer, hay que pues mezclar las hierbas picadas con el jugo de tomate y beberlo. Se recomienda que lo tomes durante 2 semanas o cada tercer día. Así de sencillo y así de simple, y con esto te va a ayudar a mejorar tu sistema digestivo, a depurarlo, a desintoxicarlo y a sentirte pues muy sano. Y bueno, ahora nos vamos a ir con la reflexión del día de hoy, que se titula El billete de 100 euros. El billete de 100 euros. Juan y Antonio, dos amigos, toman un café en un bar. Antonio, que está pasando por un mal momento, descarga en Juan sus angustias. Tiene deudas importantes, está mal en el trabajo, la relación con su pareja está en una profunda crisis. Todo parece estar mal en su vida. Juan, escuchando tranquilamente a su amigo, saca un billete de 100 euros de su cartera y le dice: Antonio, ¿quieres este billete? Antonio, un poco confundido al principio, inmediatamente le dice: claro que lo quiero, Juan. Son 100 euros. ¿Quién no los quiere? Entonces, Juan